Yo soy del 30 por Tita Merelo de Troilo y Méndez. Y tenemos acá a Fede que nos estuvo presentando este tema musical tan lindo que escuchamos de la voz de Tita Merelo. Como él bien dijo, yo soy del 30 por Troilo y Méndez. Bueno, el 30, una década muy particular, la famosa década infame, con el que marca su inicio con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, donde perdemos a Carlos Gardel. También reflejada en los tangos que cantaba Tita Merelo por esa época. Sí, y aparte, fíjate vos que es un tema que siempre viene bien escuchar, porque va contando historia, es un libro de historia en forma de canción. Es un libro de historia, sí. Y bueno, nos estás introduciendo acá la historia de la Ruta 202. Entonces, alrededor del 30, ¿qué pasó en la Ruta 202? Y en el 31, justo el 31, como dice otro tango. Claro. Justo el 31. En el 31 se manda a pavimentar el camino entre San Fernando y San Miguel. Lo hace Vialidad Nacional, una Vialidad Nacional recién en pañales, porque en realidad estaba en formación cuando se hizo, todavía no tiene ni el nombre. Y se crea esta Vialidad Nacional que crea esta ruta, y esta ruta pasa a llamarse Ruta Nacional 202, ¿sí? Ruta Nacional 202. Acá tenemos la ruta con el nombre que todavía la llamamos, ¿sí? Recordemos que era un asfalto pequeño para nuestros días, pero para la época era un adelanto tremendo. Imaginen ustedes un camino de tierra que obviamente se empantanaba completamente, de golpe que le hagan una cinta asfáltica de una mano por cada lado, en una época que había muchísimo menos automóviles. Era un lujo, era lo que hoy sería una super autopista para la época, ¿no? Donde todos los caminos que cruzaban a la ruta eran de tierra. Esto es algo interesante. Desde San Fernando a la Ruta 8 no había ninguna calle pavimentada, ¿sí? En ninguno de los pueblos por donde pasaba la ruta. Por lo tanto, estamos hablando de un adelanto tremendo. Claro, ¿te acordás en la zona de las vías de circulación importantes de la zona? ¿Te acordás cuáles estaban ya pavimentadas? Mira, en San Fernando tenía sus calles empedradas en el radio urbano. Claro. Cruzabas la barrera, que es donde empezaba en sí la ruta, y estaba completamente de tierra todas las bocacalles. Claro. Después entraba todo al bañado, que no había nada. Por esa misma época se estaba creando el aeropuerto. También Radio El Mundo se inauguró en el 35 con su antena transmisora, ¿no? Radio Espléndido tuvo su antena también por ahí, pero todo bañado. Pasabas Bancalari, obviamente Bancalari era todo barro hasta hace muy poquito, ¿no? Don Torcuato ya dijimos que se había fundado, pero también sus calles aún eran de tierras. Y todo lo que es frente a Campo de Mayo, de un lado es Campo de Mayo, después hasta San Miguel, y del otro lado un incipiente Villa de Mayo, un incipiente Los Polvorines, que estaba creciendo y que ni siquiera los loteos aún llegaban a la ruta. Por lo tanto era campo, por lo tanto era una ruta no solamente rural, sino por los pueblos que pasaba fue el primer asfalto. Y esto claro, obviamente fue revolucionario. Aparte, al año siguiente que se creó la ruta, en el 32, ya empieza a pasar el primer colectivo. ¿Sí? Es más, del primer tramo eran dos colectivos. Era el 175, ahora 365, ¿sí? Y el 203. ¿Y qué recorrido tenían esos colectivos? Interesante pregunta, porque en realidad iban los dos al mismo lado. La diferencia era que el 175, actual 365, iba hasta antes de llegar a Don Torcuato, ¿sí? Por la ruta nuestra 202, y ahí se desviaba en un cruce que ahora voy a contar por qué le decían el cruce de crítica, ¿sí? Ajá. Doblaba justamente hasta Pacheco y ahí tomaba la pavimentada 197, que alguna otra vez hablaremos de esta ruta, hasta el cruce de José C. Paz, y de ahí iba a San Miguel por la 8. En cambio, el 203, que conserva aún su nombre, como su número, digamos, como 203, hacía toda la ruta, todo el recorrido entero de la ruta. Desde San Fernando hasta San Miguel, en ese momento, después la alargaron a Moreno, y el 365 lo alargaron a Luján, ¿sí? Después, mucho después, hacía todo el recorrido de la ruta. O sea que para la época, tener un camino pavimentado y una línea de colectivos con colectivos permanentes era un lujo para la época. Era una arteria fundamental entonces de toda esa zona. Pero completamente, porque calculemos otra cosa, muy bueno que me comentes esto de lo fundamental por algo. De la Ruta 9, ¿sí? En esa década del 30, todavía no estaba construida, no estaba pavimentada. Se pavimentó antes la 8. Por lo tanto, todo el tráfico de la capital federal que iba hacia el norte, hacia Cuyo, hacia el oeste, digamos, hacia el norte y al noroeste de nuestro país, sí o sí tenían que tomar la ruta 8 por lo menos hasta Pergamino. Ahí se dividía, una parte seguía para el lado de Cuyo y otra parte volvía a San Nicolás y de ahí seguían por la 9 Rosario, Córdoba. ¿Qué pasa? Si salías de Capital en un auto o en un ómnibus, salías directamente por la avenida San Martín, ¿no? A San Miguel, Ruta 8. Pero si venías más de la zona norte, o sea, de Palermo para acá, lo más conveniente era seguir con el auto hasta San Fernando, ahí agarrar la ruta 202 hasta el cruce de la ruta 8, ahí en San Miguel, y de ahí tomar para el norte. Es por eso que los grandes premios de turismo carretera, ¿no?, que circulaban hacia el norte, salían de Avenida Libertador en Palermo, iban todo por el bajo hasta San Fernando y agarraban nuestra 202. Por eso podemos nombrar que por la ruta pasaron Fangio, Galvez, ¿no?, los Emiliosi, Froilán. O sea, los grandes del automovilismo corrieron también por la 202. Y habías mencionado a la crítica. Crítica. ¿Te referías al diario Crítica? Me refiero al diario Crítica. Igual les propongo por la hora, ¿sí?, que lo dejemos para el próximo bloque. Así lo podés contar entero, Ariel. ¿Qué te parece? ¿Los dejamos con la incógnita? Pero perfecto. ¿Sí? Hasta el próximo bloque. ¿Qué tiene que ver el diario Crítica con la 202? Escuchamos un tema musical entonces y después nos enteramos. Dale. Adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar. Somos la radio de la ciudad del Taral. Acabamos de escuchar Rutas Argentinas de Luis Alberto Spinetta por Almendra. Y estamos acá, no sé si se escucha, seguimos con público infantil. Con público infantil presente y también nos han llamado, ¿sí? Nos han llamado al 4740-2260. Nos se han comunicado Dylan, así que le mandamos un saludo muy grande. También se comunicaron Ricardo y Toti desde el Talar. También llamó Fernando, felicitando a todo nuestro equipo, chicos, acá del Talar. Un saludo muy grande para él. Y le mandamos otro saludo a Facu y Valentín. También en el Facebook acabamos de recibir un mensaje desde Dique Luján. Dice así. Saludan también al equipo de Historias y Canciones. Habla Sandro Roca Civeta desde Dique Luján y desde la web quería mandarnos un saludo y felicitarnos por este programa y lo lindo y la rica historia de la Ruta 202. ¿A dónde se están comunicando los oyentes? Al 4740-2260 y en nuestro Facebook, Historias Canciones. Y tenías algo para responderme, Ariel. ¿Qué pasó con crítica? ¿Por qué le decimos crítica a ese cruce? Que lo más curioso, que todavía la gente le sigue diciendo crítica, ¿no? Es más, hay un ramal del colectivo 60 que se instaló en 1990, o sea, no estamos hablando del año 30 como cantaba Tita. Todavía en el año 90, el 60 pone un ramal por crítica. Y oficialmente nunca se llamó crítica nada ahí. Ni oficialmente ni extraoficialmente. Pero la gente le dice crítica porque en ese cruce sobre la 202 estaba justamente la quinta de Natalio Botana, la quinta Los Granados. ¿Quién era Natalio Botana? Era el dueño y director del diario Crítica, el diario más popular que tenía la Argentina hasta comenzada la década del 40. O sea, el diario popular, el diario que compraba todo el mundo, sí, especialmente los sectores más de clase media, clases bajas que empezaron a comprar diario en esa época, compraban Crítica. Y Crítica, sí, justamente pasó a ser un sinónimo del lugar, pese que esa era la casa del dueño, nunca estuvo el diario ahí. Pero la casa del dueño era una casa muy particular. ¿Por qué? Porque era una casa en la cual pasaron personalidades importantísimas de la cultura, ¿no? De la política, del mundo de aquel momento. Botana era un personaje muy complejo, además, muy, muy pragmático a la hora de los negocios, a la hora de en sus publicaciones, la línea editorial del diario. Ya llevaba mucho a venderse al gran público, pero era un amante del lujo y del juego, pero también tenía facetas muy interesantes. Una de ellas, el mural que hizo hacer en su casa. Claro, yo creo que ahí está la influencia de Salvadora, su esposa, ¿no? Que era un anarquista que se había casado con un millonario capitalista, ¿no? Estas cosas del amor. Y Salvadora era una fanática del arte, y bueno, y él un poco le daba todos los gustos a su esposa en un momento. Después terminaron a las patadas, pero le daba todos los gustos. Entre esos, es gusto justamente llevar a la residencia importantísimas personalidades. Y entre ellas fue el famoso Adolfo Siqueiros, el gran muralista mexicano, que Botana, a pedido de Salvadora, le pidió que hiciera, que le diera un trabajo, que le hiciera hacer un mural o algo, y se le ocurrió a Botana hacer el famoso mural ejercicio que hiciera Siqueiros, el famoso mural ejercicio plástico, en su quinta, pero en el sótano de la quinta, donde Botana tenía su bodega y donde jugaba al póker, digamos, ¿no? Una cosa muy insólita. Y Siqueiros hizo, obviamente, ese mural, cerca de 1933, pero no lo hizo solo, esto es lo más curioso. Llevó un montón de artistas jóvenes argentinos y a un uruguayo para que colaboraran con él. ¿Quiénes eran estos? Berni, Spilimbergo, Castagnino y el uruguayo Lázaro. ¿Sí? Palabras mayores del arte argentino. Pero estamos hablando de una escuela de arte entera, digamos, ¿no? Que se tomaban el tren hasta la estación Don Torcuato y de ahí por la 202 los llevaban hasta la quinta. O sea, frente a nuestra ruta estaba esta quinta. Pero no solamente estas personalidades de la plástica. En esa quinta hubo grandes fiestas. En esas fiestas, entre los que han estado y han dejado constancia por escrito, fue el genial Pablo Neruda. Pero no estaba solo. Estaba también Federico García Lorca. Y en la quinta vivió un tiempo reponiéndose de un cáncer que lamentablemente no pudo curar y que igualmente ya adelantó su final, la recordada Alfonsina Storni. Estuvo viviendo frente a la ruta 202. O sea, estamos hablando de personalidades de la cultura importantísimas que tuvieron justamente Libustrín de por medio con esta, o Paredón de por medio en algunas partes, con esta ruta que estamos homenajeando hoy. Personajes que son, pero que están entre los más importantes de la cultura mundial del siglo XX. Pero completamente. Un premio Nobel, Federico, el poeta español. Alfonsina Storni, una poetisa importantísima en nuestra lengua, más la escuela de arte que ya mencionamos ahí entre los pintores. Y si esto fuera poco, ya en los 40, adelanto, salto 10 años, porque en radio el tiempo es tirano, ¿no? No solo en televisión. Salto 10 años y les puedo contar que, por ejemplo, cuando se inauguró el ramal de Don Torcuato, Campo de Mayo, el acto que se hizo ahí a metros, a a 10 metros de la ruta 202, estuvo presente el presidente Edelmiro Farrell, pero fue acompañado de su vicepresidente, el coronel Juan Domingo Perón, y el jefe de Campo de Mayo, el coronel general Ábalos, ¿no? Esto fue en enero de 1945. En octubre llegaban a estar todos peleándose en el 17 de octubre, pero en enero estaban los tres cortando la cintita ahí pegadito a la ruta 202. Una ruta muy cosmopolita, por lo que decís, y por donde también pasaron personajes de la política y donde también pasó un personaje siniestro, ¿sí?, de la historia del siglo XX. Así como hubo tantos artistas grandiosos que llenaron de vida nuestro siglo, también pasó un personaje muy siniestro. Sí, bueno, y también ahí lo capturaron también, digamos. Claro, en la ruta 202 capturaron a este personaje siniestro. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Adolf Eichmann, el criminal nazi, que aparte de haberlo capturado ahí, pasó infinidad de veces antes viviendo a una cuadra, ¿no? A media cuadra, en realidad. Claro, porque él trabajaba en la Ford. No existía la Ford todavía. Él trabajaba en Mercedes-Benz. En Mercedes-Benz. Sí, allá en La Matanza. Y venía en colectivo, hacía un viaje tremendo porque tomaba tres colectivos. Un colectivo hasta General Paz, otro colectivo hasta Puente Saavedra, y en Puente Saavedra se tomaba el 203, que era el colectivo que pasaba por la ruta. Para vivir como justamente, un obrero más. Como un obrero más. Obviamente estaba acá tratando de escaparse de lo que había hecho. De lo que había hecho, que había sido un criminal de nazi, ¿no? Durante el Tercer Reich, tremendo. Generó tanta muerte y él tenía miedo a... Tenía miedo, bueno... No a que lo maten, pero sí a estar encarcelado. Bueno, no. ¿No? También, y a torturado, o sea, y a... También a que lo maten, o sea, la, bueno, la pero mayoría mínimo, de los jerarcas nazis. Pero a lo que voy es que podés ser tan siniestro, planear esas cosas y hacer esas cosas a cualquier cantidad de gente. Y bueno, no tener la valentía de afrontar, de ser responsable de lo que haces. Seguro. Venir a trabajar tan lejos y estar tomando tres colectivos para ir a trabajar. Seguro, ¿no? De haber decidido la vida de millones, claro, ¿no?, a tener que ser un obrero común para poder escapar a lo que había hecho. Pero no pudo escapar por la 202. ¿Qué pasó en la 202? Bueno, un comando israelí en el año 1960, que entró clandestinamente a la Argentina para poder hacer la operación más rápido, lo esperó durante varios días, estudió sus movimientos junto al puente del ferrocarril, que pasa el ramal que pasa acá por Talar, ¿no? Junto al puente del ferrocarril lo espiaron, sacaron fotos y en 1960, un anochecer de 1960, lo van a esperar cuando baja del colectivo, lo secuestran, se lo llevan clandestinamente a Israel, donde es juzgado y es obviamente condenado a muerte, ¿no? Pero no fue el único personaje internacional o hecho internacional que pasó por la ruta. Hubo otro personaje radicalmente opuesto, o sea, quizás en el otro extremo del ideario político. Sí, que fue Ernesto Che Guevara. En su última visita a la Argentina. Así es, Ernesto Che Guevara, la última vez que estuvo en la Argentina, vino de incógnito, justamente en el año 1961. Y vino para entrevistarse con el presidente Frondizi. Más allá de contar todo, porque se nos va el tiempo, cuento qué tiene que ver la 202. Bueno, desde Punta del Este hasta la Argentina, vino en una avioneta que aterrizó en el aeropuerto de Don Torcuato, a muy pocos metros de la ruta. En esa época todavía no estaba terminada, como ahora la Panamericana, estaba en plena obra. Por lo tanto, el auto que lo llevó fue por la ruta 202 de Don Torcuato hasta Bancalari. Ahí tomó el camino de Bancalari a Boulogne, lo que hoy es la calle Bernardo de Irigoyen hasta Boulogne. Ahí agarró el camino del Cintura y después por la avenida Santa Fe y Maipú hasta la Quinta de Olivos. Se entrevistó con Frondizi en la Quinta de Olivos, volvió, ¿sí? En el auto, en el mismo recorrido, lo llevaron, ¿no? Pasó de nuevo por nuestra ruta 202 y se subió al avión ahí en Don Torcuato. Bueno, ¿cómo sigue este programa? Tenemos que saludar a personas que están escuchándonos a través de la página de la radio, que es Radio El Talar, fmeltalar.com.ar. Y nos han escrito Mario Dittler desde Bellavista, nos saluda, él es docente y director, ¿no? Si no me equivoco, del Instituto de Superior de Formación Técnica número 199. Así que un saludo para él, que está desde Bellavista escuchándonos. Otro saludo para Leandro Lescano, que está desde San Fernando, sintonizando la radio por internet. Te mando un saludo, Ariel, dice que sos un gran docente, él es alumno tuyo de el Centro de Guías de San Fernando. Gracias. Así que de Tigre y San Fernando. Así que le mandamos un saludo, otro para Adriana Leiva. Y también se comunicaron a través del Facebook Tere Cordones. Y también nos informa nuestro señor director que hay que saludemos a personas que están escuchando desde Estados Unidos y bueno, California y Virginia. Muy bien, saludos a todos. Saludar a saludos todas estas personas que están escuchando historias y canciones y bueno, esta rica historia de la Ruta 202. Y nombramos al Che Guevara, entonces ¿qué podemos hacer ahora? Escuchar un poquito de música. Escuchamos Hasta Siempre, de Carlos Puebla por Los Olimareños. ¿por qué justamente esta versión? Eso no fue azaroso. Acabamos de decir que el Che Guevara pasó por la ruta 202 en su última estadía en Buenos Aires. Y justamente eso fue en el marco de haber participado de la cumbre de naciones de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en ocasión en que Cuba fue excluido de la OEA. Y por eso, eso fue en Punta del Este, en Uruguay, sí. Por eso lo escuchamos esta linda versión de la más famosa de las canciones que le escribieron al Che, por los Olimareños, un dúo justamente uruguayo. Uruguayo, que justamente, les doy un dato, uno de los discos más emblemáticos de los Olimareños, la tapa está en la estación Retiro. A los locos como yo de los trenes comentamos eso, ¿no? En la estación Retiro hay un disco, una tapa de ellos, una foto, justamente en plena estación Retiro. Estos uruguayos, los Olimareños. Seguimos recibiendo mensajes, llamados, de todo. Están de chateando, están, nos están bombardeando los oyentes. Pero es un lindo bombardeo. Por supuesto. Por el teléfono, a través del Facebook, a través del Facebook de la radio, ¿sí? Y también por mensaje de texto. Mensaje de texto. Nos mandaron un muy lindo mensaje. Jorge y Vivi y familia desde San Miguel. Ellos son los padrinos de Sofi. Así que la tenemos acá presente. No ha querido hablar al aire, al menos no todavía. Pero está aquí compartiendo con nosotros esta hora de historias y canciones. Así que un saludo muy grande se va para San Miguel, para Jorge, para Vivi y para toda su familia. Otro saludo fue de Amado de El Talar. Sí, Amado dijo que bueno, que le gustó aprender estas cosas, conocer estas cosas. Y bueno, Amado, la idea del programa es esa, que podamos compartir historias y que, bueno, que aprendamos algo que no sabíamos y bueno, esa es la idea, justamente. Gracias, Amado. Otro saludo a través del Facebook es para la familia Da Silva, que también están escuchando la radio. Así que un saludo para Claudio, para Gaby, para Facu y Karen, que están acá cerquita nomás escuchando la radio. ¿Y quién más? También llamó Luis Segovia, nuestro pariente. Sí, es primo de nuestro padre. No llamó igual, a través del Facebook. Sí, perdone, se comunicó a través del Facebook. Y a través del Facebook nos contó una anécdota referida a la 202. Que en los años 50, él se ponía en el cruce de Ruta 8 y 202 a mirar las carreras, debe ser, ¿no? La medianoche, o ver cómo pasaban los autos que llegaban a la medianoche con los faroles. Claro, porque generalmente las largadas de los grandes premios era la noche desde Palermo. Entonces, un rato después, aparecían por la 202 y doblaban en la ruta 8 hacia el norte. Entonces, bueno, seguramente que Luis recordará esas grandes largadas, ¿no? Que se hacían. Es más, acoto una cosa, hubo algunas veces que desde el automóvil club salían los autos andando en velocidad regular, normal, digamos, sin ir en carrera, y la largada en velocidad se hacía en el automóvil club de Don Torcuato, justamente en plena ruta 202, digamos, ¿no? Algunas carreras, no todas, pero bueno, algunas tuvo Don Torcuato, como las carreras las organizaba el automóvil club, muchas veces las estaciones de servicio eran un punto operativo importante para todas estas carreras. Así que esta corta ruta es también un lugar emblemático en la historia del automovilismo argentino. Pero completamente, completamente. Y de la aviación también, porque está el aeropuerto. De la radiofonía, porque dije que estaba Radio El Mundo y Radio Splendid. Del rugby, porque un tiempo funcionó una importante cancha de rugby frente a Campo de Mayo. Y Campo de Mayo, que obviamente una guarnición militar de 1901, que también hizo que antes que se llamara 202, también se lo conociera como Camino a Campo de Mayo, ¿no? Donde el Graf Zeppelin en 1934 aterrizó muy cerquita también de la ruta 202, ¿no? O sea, miren cuántas cosas y nos quedan en el tintero un montón que no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Con qué podemos completar? Esta ruta cambió muchísimo a lo largo de los años. Seguro. Se convirtió en una gran avenida, ¿no? Podemos decir hoy en día. En el sentido que es una ruta que fue un poco reemplazada por otros nuevos accesos. La Panamericana, por ejemplo, ¿no? Con sus accesos por un lado a Pilar, por otro lado a Escobar y de ahí la Ruta 9, hizo que perdiera esa vitalidad de unir, por ejemplo, San Fernando con San Miguel para ir para el interior. Ya nadie la tomó para ir un viaje de larga distancia, ¿no? Pero, paralelamente, al crecer tanto las localidades del recorrido, hizo que sea necesaria la ruta para comunicar esas localidades, para comunicar a los vecinos con más líneas de colectivo, y fue necesario con el tiempo ensancharla. Cosa que no se hizo todo junto. Recién ahora, recién ahora, en el año 2012, se está terminando de ensanchar el único tramo que no estaba ensanchado, digamos. ¿Que va de dónde a dónde, Ariel? Y el último tramo, justamente, va desde el acceso Tigre hasta la avenida Avellaneda en Virreyes, ¿no? Es un 2 kilómetros, 3 kilómetros que estaban completamente abandonados, angostos. Pero para los que nos guste la historia, estaba ideal para sacarle foto porque era la ruta original. Obviamente, para los vecinos era un desastre y por suerte, obviamente, la están ensanchando. Ya antes habían ensanchado. El primer tramo que se ensanchó, en realidad, fue desde la Panamericana hasta la entrada a San Miguel, ¿sí? Esto en fines de la década del 70. Y después se le fue ensanchando de a poquito un pedacito en la zona de Bancalari, el puente nuevo hace poquito también, ahí el puente del río Reconquista hace muy poco. Y bueno, faltaba ese pedazo, ¿no? Ese pedazo que por suerte se terminó, se está terminando, todavía no lo inauguraron ni siquiera, porque faltan algunos pedacitos, hay algunos tramitos que todavía no están habilitados, pero en línea general están en un 90% concluida la obra y se está por inaugurar en cualquier momento. Por lo tanto, vemos que la historia de esta ruta, que hoy en preproducción hablábamos, ¿no?, de cómo se llama hoy en día. Sí, cómo se llama. Y también, bueno, ibas a mencionar por qué. Obviamente que en su tramo va cambiando el nombre según el partido que cruza. Claro, o sea, por un lado las municipalidades le han puesto nombres a la 202, el nombre municipal de la calle o de la avenida, ¿no? Hipólito Yrigoyen en San Fernando, Ángel de Alvear en la parte de Tigre, que es la parte de Don Torcuato, ¿sí? Creo que Lemos o Campos, no recuerdo ahora, un oyente se va a acordar, en la parte de Campo de Mayo, ¿sí? O sea, fue cambiando de nombre. Pero lo curioso es que la ruta, si bien era nacional, cuando en los 90 el Estado Nacional se sacó de las manos unas cuantas cosas, entre ellas la educación, los ferrocarriles y tantas cosas que dejó abandonadas, entre esas cosas abandonó la ruta y se la mandó a la provincia. Se la encajó a la provincia para que la provincia la mantenga. Y la provincia, obviamente, entonces dejó de ser ruta nacional 202 para hacer una ruta provincial. Y la provincia administrativamente le puso el número 23, que es la ruta. ¿Por qué ese número? Porque es la ruta que unía Moreno con San Miguel, que sería la continuación de la ruta 202 nuestra. Entonces, como la provincia ya tenía en la continuación una ruta con el número 23, le pusieron el 23. Pero atención, vayan ustedes a Don Torcuato, vayan a San Fernando, a Virreyes, ¿sí? O a Villa de Mayo y pregunten a alguien la ruta 23. No, nadie tiene ni la idea conoce. Dónde queda. Es lo mismo que aquí nos pregunten por la ruta 24. Acá para nosotros es la 197. Y va a seguir siendo para siempre la 197. Pero inclusive la cartelería oficial, o sea, uno va por la Panamericana o por Acceso Tigre. Seguro. Y ve los carteles que dicen ruta 202. Seguro, sí, seguro, sí. Seguro. Por suerte eso no lo han cambiado porque la gente la sigue conociendo. No, así, porque desorientaría a todo el mundo. Obviamente, obviamente. Y bueno, esto es un poco una síntesis de la historia de una ruta que es muy cortita, que tiene ya unos cuantos años, pero que en realidad lo jugoso es todas las cosas que pasaron sobre el asfalto de la 202. En muy poquitos kilómetros, toda la historia del siglo XX está atravesada de alguna forma. Pasó por ahí de alguna forma la Segunda Guerra Mundial, los grandes artistas, la Revolución Cubana, el peronismo. Todo pasó por unos poquitos kilómetros. Es así. Bueno, Vanessa, tenemos muchos invitados. Habría que saludarlos, habría que, ¿no? O sea, han venido a presenciar el programa. Tenemos acá a mi lado, empiezo con el quien tengo al lado. Tengo acá a Federico. ¿Cómo estás, Federico? ¿Te gustó escuchar el programa en vivo? Sí, me encantó. ¿Sí? ¿Querés mandar algún saludo? Sí, a mi abuela Alicia, que seguro me está escuchando. Saludos, Abu. Muy bien. Bueno, ¿y a quién tenés vos ahí en el micrófono? No sé si va a hablar. A ver si habla. Y acá la tenemos a Sofía. ¿Saludás, Sofía? A ver, Sofi. A mi padrino, que me está escuchando. Muy bien, un saludo bien, al padrino. Sofi. Y bueno, está acá a Adriana, Carlitos, los padres de ellos que los han traído. Y el hermanito. Y el hermanito que está en brazos. Lionel está allá arriba. Y pobre, ha tenido que salir del estudio porque estaba un tanto inquieto. No, el padre está disfrazado de talibán, no sé qué. Sí, sí, el padre con tal de entretener al nene, capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Pero lo que pasa es que Lionel en realidad quería hablar todo el tiempo, ¿no? En su idioma, pero quería conducir el programa. Él quería hablar cuando estaba el cartel de al aire encendido, ¿eh? Inteligente el chiquito. Él sabía que tenía que hablar si estaba el cartel encendido al aire. Y quiero comentar que tenemos tantos invitados porque Ayer cumplió años nuestra conductora, Ana Vanessa Fernández. Hemos compartido hoy un lindo día de cumple. Y acá estamos entonces en la radio continuando con el festejo. Feliz cumpleaños, Vanessa. Gracias. Falta feliz el guiso. Cumpleaños. Gracias. Falta terminar el guiso de lentejas. Ahora volvemos a seguir. Bueno, tenemos que saludar a nuestros auspiciantes que hacen posible Historias y Canciones al Aire. Son la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Para informarse pueden llamar al 15 61 42 12 74. ¿Sí? Pueden comprar su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 pesos. ¿Sí? Así que para entrevistas soliciten turno al 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse hasta Avenida Constituyentes 1238. Ex Ruta 9, somos otra, ¿eh? Sí, es verdad. Ex Ruta 9, Avenida de los Constituyentes, entonces 1238, entre Pueyrredón y Alvear General Pacheco Tigre. Muy bien, y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias, todo para celíacos y diabéticos, herboristería, dietética, elaboración de comidas naturales e integrales. Esto queda en el centro de San Isidro, ahí en Centenario 416, casi esquina Alsina o Belgrano, de los dos lados cambia de nombre, y está de obviamente de lunes a sábado abierto, y cualquier consulta pueden llamar, anoten, 4732-0916, Sanas Delicias. Y salió a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires por el historiador Ariel Bernasconi. Para comprar su libro pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com.ar o bien pueden dejar un mensaje en el 4749-7249. Les recuerdo que el libro se está agotando, así que el que esté interesado en tenerlo puede reservarlo mínimamente por teléfono al 4749-7249. Bueno. Y bueno, se nos fue el programa. El señor director nos va a echar en cualquier momento porque nos hemos pasado. Le pedimos disculpas porque los horarios hay que respetarlo, pero bueno, era una historia de una ruta larga en historia y estamos muy bien acompañados. Eso hizo que los minutos de demora. Así es que bueno, como siempre, el programa pasa volando, así que llegó el momento de despedirnos, pero los comprometemos a que el próximo domingo estén escuchando FM El Talar 102.5 a las 20 horas. ¿Y qué vas a agregar, Ariel? Voy a comentarles que el próximo domingo vamos a hablar del oficio de ser locutor. Y para eso va a venir un locutor profesional que es profesor de locución. Y estamos hablando de Daniel Roca. ¿Sí? Daniel Roca, que va a venir a contarnos cómo es el oficio de locutor. Lo vamos a tener acá. Muchos lo recordarán en muchos actos de la Municipalidad de Tigre. Te acordarás. Jorge era el presentador oficial de todos los eventos, especialmente también con Sergio Massa, pero especialmente muchos lo recordamos ya de la época de Ubieto, ¿no? Era el que presentaba Ubieto en todos los eventos. Bueno, vamos a tener el gusto de tenerlo acá, a Daniel acá presente, hablándonos de locución. O sea que bueno, el próximo domingo a las 20 no se pierdan este programa. No, bueno, continuamos con la despedida entonces. ¿Sí, Adrián, querés agregar algo? No, simplemente desearles buenas noches. Y nos veremos el domingo que viene. El próximo domingo en FM El Talar 102.5 para que puedan compartir este programa que conjuga la historia con la buena música. A las 20 horas los esperamos. Somos la radio de la ciudad del Talar.